Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando veáis esto, si estáis viendo las partidillas en el canal de YouTube o si lo estáis escuchando, pues bienvenidos a mi podcast de El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy estoy grabando con Albert, más conocido como Krigan, que es un youtuber, streamer centrado en el mundo de Hearthstone, que lo voy a tener dentro de un par de semanitas ya, ya no queda nada, Albert, para que vengas por aquí a Zaragoza a dar una charla en el C3. Pues sí, muchas ganas de estar por ahí. La verdad, Zaragoza es una ciudad que visito bastante, ya que tengo parte de mi familia ahí, es muy, muy bonita, así que tengo ganas de visitarla y estar ahí con vosotros, que la verdad es que tiene muy buena pinta el evento. Ojo que ahora ya no es Zaragoza, ahora es Londres, porque llevamos 2 meses de niebla eterna. Esto es una pasada, macho, para que luego digan que no hay cambio climático. Bueno, pues si te parece, vamos a ver, no me he preparado nada. Para que no digas, voy a jugar con un mazo que me hizo mi hija, ¿vale? Se llama el mazo Rebeca y Teddy, es Rebeca y su osito Teddy, así que espero por lo menos hacerte algo, ¿vale? No sé ni qué tiene el mazo. Vamos a ir jugando las partidillas, que es la idea de esto. Mientras vamos haciendo la entrevista, yo soy así de masoca. Si ya es difícil hacer una entrevista de por sí, pues mientras estás jugando a esto, es aún más. Entonces, bueno, por tu voz se nota que eres un chico joven. Además, ahora tienes exámenes. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo soy un chico de 19 años, aunque quien me haya visto en foto o en vídeo pensará que tengo 14 como mucho. Me llaman el errejón del Hearthstone. Pero bueno, fuera de coñas, ahora mismo estoy estudiando, como tú bien has dicho, estoy estudiando la carrera de química aquí en Barcelona. Y bueno, estoy intentando compaginar un poco lo que es pues el Hearthstone, ¿no? Su variante competitiva y también la variante más audiovisual, que sería en este caso pues sobre todo YouTube. Con los estudios, cosa que bueno, no siempre es fácil, sobre todo en épocas como en la que estoy ahora, que es épocas de exámenes, ¿no? De estudiar a tope, pero bueno, se intenta y más o menos pues lo voy consiguiendo. Se intenta y lo vas consiguiendo. Además, la carrera de químicas no es sencilla, tienes 19 años, pero ¿cuándo empezaste con todo esto? Bueno, empecé a jugar a Hearthstone hace aproximadamente unos 3 años ahora mismo, que eran finales de 2013 más o menos. Salió la beta cerrada del juego, me apunté y tuve la suerte de que Blizzard pues me la dio, ¿no? Blizzard es evidentemente el autor del juego, del Hearthstone. Así que nada, empecé a jugar y la verdad es que, bueno, no se me dio mal el juego, sobre todo una variante del juego, un modo concreto que se llama el modo de arena. Y como no se me daba mal, pues pensé en iniciarme con un canal de YouTube para pues hacer guías, explicar a la gente cómo jugar y tal, sobre todo cómo jugar este modo de arena, ya que era un modo que daba bastante oro, cosa que permitía que la gente pudiera aumentar su colección de cartas sin tener que gastarse dinero real, simplemente con el propio dinero del juego, que es el oro. Así que lo hice más que nada por eso, y bueno, como a la gente le gustó y empezó a crecer y tal, pues últimamente ya lo he diversificado mucho más el canal, pero en sus orígenes era eso, básicamente, guías sobre la arena. O sea, que más o menos que tendrías 17 años, ¿no? Cuando empezaste. Pues me parece que tenía 16, si no me equivoco, porque ahora mismo tengo 19 y es hace 3 años, o sea que sí, tenía 16 años. ¿Y qué opinaron tus padres cuando dijiste que empezabas a grabarte en vídeo, a subir contenido a internet? Bueno, hombre, un poco de todo, ¿no? Mis padres siempre me han dejado hacer mucho, siempre pues, bueno, han pensado que era una persona responsable y que sabía un poco lo que hacía, pero sí que es cierto que lo miraban un poco de reojo, ¿no? Lo miraban con una mirada quizás no muy alegre, por así decirlo, porque tenían miedo de que esto pues afectase a mi nivel de estudios, ¿no? Porque claro, por aquel entonces me parece que estaba estudiando el bachillerato todavía, así que tenían miedo pues de que las notas bajaran y tal. Pero bueno, después de un par de trimestres que vieron que pues no pasaba nada, ¿no? No era el fin del mundo, pues me dejaron continuar y simplemente pues me dejan grabar sin ningún problema. Es que eso es un tema muy importante. A mí me gusta porque a las charlas, bueno, ya lo verás, vienen bastantes chavales de 13, 14, incluso hay alguno de 7, 8 años que vienen acompañados de los padres, lo cual a mí me gusta. ¿Y tú qué le dirías, ¿no? A los padres que puedan estar escuchando o viendo esto? Que es un tema muy recurrente. Además, como también yo tengo una niña y pues la gente que me escucha suele estar bastante interesada por este tema. Bueno, yo le diría por una parte que intenten dejar a sus hijos pues hacer lo que les guste, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que la vida es eso, ¿no? Pues dejar a la gente un poco hacer lo que ella les guste y tal. Pues yo qué sé, muchas veces el tema del gaming, el tema de los videojuegos y el tema de YouTube incluso, pues es algo que quizás no encaja, ¿no? En la mentalidad de muchas personas que cuando eran jóvenes, pues esto no existía básicamente y se lo encuentran de una forma, pues que dicen que es básicamente perder el tiempo, ¿no? Y bueno, a ver, simplemente pues es otra forma de diversión, en vez de estar pues jugando en el campo, ¿no? Por así decirlo, pues está jugando en casa. Pasa que sí, sí que es cierto que lo que sí que recomiendo es pues echarle un ojo, ¿no? Porque la adicción a los videojuegos es algo que existe y hay que tener cuidado porque se te puede ir de las manos y sobre todo pues el rendimiento académico pues puede bajar de forma muy abultada en poco tiempo. Simplemente yo creo que mi resumen sería eso, ¿no? Un poco dejar hacer, pero con cierta vigilancia para que no se le vaya de las manos. Muy importante, el control, que es que aquí muchas veces parece que sea, no, no, toma, juega con esto y a mí déjame tranquilo. Y bueno, ahora yendo un poco más a tu faceta de creador, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En grabando los vídeos en YouTube, haciendo los directos en Twitch o a ti qué te gusta más? Hombre, siempre es más cómodo grabar vídeos y subirlos a YouTube, porque el problema que tiene Twitch es que, claro, estás en directo y todos sabemos que, por ejemplo, cuando vemos la televisión, ¿no? Los programas que están en directo siempre, pues a veces uno se equivoca o el de realización hace algo que no tenía que hacer, ¿no? Sie siempre hay problemas, básicamente. Y en cambio, los programas grabados, que es raro, que siempre es todo perfecto, ¿no? Pues un poco pasa lo mismo aquí. Pues en YouTube, si te sale cualquier problema, simplemente paras de grabar o lo arreglas y ya está. En cambio, en directo, si te sale cualquier tipo de problema, pues lo has de arreglar al instante, porque si no, pues evidentemente la gente se dará cuenta y puedes quedar mal, ¿no? Y bueno, yo creo que es sobre todo eso, que YouTube pues te da una flexibilidad más grande con respecto al streaming de Twitch y por eso pues yo, por ejemplo, me siento más cómodo. Se acabó. No he conseguido tocarte. Vaya mazo más raro que me ha montado mi hija. Estoy viendo aquí esta del Zobot, que le otorga más uno a una bestia, un dragón a un Murloc, que no me ha metido ninguna bestia, ni dragón, ni Murloc. Mazo de contrasinergia. O sea, yo te aviso que, o sea, solo tengo montado mazos serios, que son los mazos que juegan los profesionales. O Bueno, sea que claro. no te asustes si te gano todas las partidas, porque solo tengo montados básicamente los mejores mazos que existen hoy en día. Nada, nada, tú dale, sí, tampoco pasa nada. A ver, yo aquí quiero que el más serio que tengo es este. Voy a jugar este, que es medianamente serio, Muy bien. que es la versión tal, pero vamos, aquí tampoco importa ganar o perder. Lógicamente es Nah, evidentemente. por hacer algo mientras estamos grabando, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, tú cuando. A mí lo que me llamó la atención y más me gustó de tu canal es como que tienes muy claro el contenido que quieres grabar en cada momento, ¿no? Haces vídeos muy. Los de YouTube. En Twitch, la verdad es que no te he seguido. No, bueno, es que en Twitch no sigo más que algún torneo eventualmente. ¿Cómo llevas el. ¿Cómo te preparas a la hora de preparar un vídeo o de decidir qué vídeo quieres grabar? Bueno, yo creo que primero de todo es importante tener una buena idea, ¿no? Una idea sólida para hacer un vídeo que, bueno, que sepas que pueda resultarle atractivo a tus viewers. Y a partir de una idea, pues lo que puedes hacer es simplemente hacer un pequeño guión. Evidentemente, no estoy hablando de apuntarte todo lo que vas a decir en el vídeo, cosa que es imposible. Simplemente pues vas improvisando, pero como un pequeño esquema. Para saber, pues primero voy a comentar un poco cuáles son las fortalezas del mazo, cuáles son sus puntos débiles. Luego comentaré un poco, pues, cuáles barajas son las más populares ahora mismo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues, te vas haciendo con una idea sobre qué puedes utilizar, ¿no? Simplemente. Y yo creo que eso es muy importante, porque si vas dando palos de ciego, primero se nota mucho. O sea, yo he visto vídeos de YouTube de otras personas que simplemente, pues, se nota que no tenían nada preparado. Y además es que muchas veces tú mismo te acabas liando, ¿no? No sabes si una cosa la has dicho o no la has dicho y tal. Y eso es Sí. algo que se acaba notando. Y entonces, bueno, ya enlazando un poco con esto, ¿qué consideras importante para generar contenido? Porque claro, YouTube, al igual que todo, YouTube está lleno de contenido de todos los tipos que te puedas imaginar. ¿Qué consideras importante para destacar, por lo menos, o llamar la atención de que la gente se quede a ver tus vídeos? Bueno, yo creo que primero de todo lo más importante sería ofrecer contenido de calidad, ¿no? Contenido que tú sepas, digas, bueno, esto es algo que a la gente le va a interesar ver. Porque si tú haces cosas que, por ejemplo, ya hay mucha gente que lo hace y no lo haces mejor, simplemente lo haces igual o peor, la gente se va a, va a continuar donde está con los youtubers actuales en los que están y ya está, ¿no? Pero en cambio, si haces algo o que sea innovador o algo que ya hacen los demás, pero lo haces de una forma mejor, pues es algo que evidentemente la gente pues va a agradecer, ¿no? En este caso. Y yo, por mi parte, simplemente lo que hice fue empezar ya desde el principio del juego, cuando no había mucha gente, ¿no? Era la beta cerrada, había poca gente que jugaba al juego, y eso fue una de las cosas que me vino muy bien, ¿no? Que cogí muchos seguidores ya desde el principio del juego, y a base de darles contenido de calidad y contenido pues de una forma bastante regular, he conseguido que la gente se quede. Y que, bueno, con el tiempo pues vaya aumentando, ¿no? Aparte de generar este contenido que estamos hablando todo el rato, ¿no? Pues de YouTube, Twitch, que es lo más estándar, también has casteado algún torneo en alguna ocasión. ¿Cómo ves la experiencia? ¿Es muy distinto de la generación de contenido como tal? ¿O cómo lo ves? Bueno, sí, es bastante distinto, ¿no? Porque a la hora de castear, primero, normalmente los torneos que suelo retransmitir, pues son torneos que los ve mucha gente, ¿no? Por lo tanto, sabes que la presión, por así decirlo, de una forma está ahí. Y por otra también dependes de tus compañeros, ¿no? Muchas veces cuando estoy haciendo un vídeo, pues estoy solo para lo bueno y para lo malo. En cambio, cuando estoy retransmitiendo una partida, casteando, pues estoy con un equipo de un realizador, otro caster, ¿no? Que me acompaña, etcétera. Y eso, pues, es algo que muchas veces hay que tener en cuenta para acabar produciendo el mejor contenido, ¿no? Y a nivel de participar en torneos, que suelen ser la mayoría online, por ejemplo, en este tipo de juegos, ¿tú crees que estás más o menos nervioso gracias a estar ya acostumbrado a generar contenido o lo ves algo totalmente distinto? Hombre, yo creo que es distinto, ¿no? Porque cuando generas contenido, cuando grabas un vídeo, puedes estar nervioso porque la gente te puede ver y tal. Pero cuando estás en un torneo, yo creo que estás más nervioso por ti mismo, ¿no? En el sentido de que a ver si lo hago bien, lo hago mal, puedo llegar a la final o no. Son unos nervios diferentes, ¿no? Quizás en la parte en la que sí que ayuda es si un torneo es retransmitido delante de mucha gente, ¿no? En ese caso, pues sí que es cierto que la parte de, ostras, hay muchísima gente que me estará viendo ahora mismo, pues es algo que te lo tomas mejor, ¿no? Te lo tomas de una forma menos nerviosa. Pero si es un torneo normal donde te puedes estar jugando pues mucho dinero, por ejemplo, pues yo creo que al fin y al cabo son cosas diferentes, ¿no? Pero a base de la experiencia, a base de jugar muchos torneos y tal, al final te acabas acostumbrando a todo. Y bueno, ahora ya vamos a la parte importante, ¿no? Eres muy joven, ya ha quedado claro, estás estudiando una carrera que no es que sea precisamente sencilla. En un par de semanas tienes exámenes, en un par de semanas vienes a Zaragoza a dar una charla delante de unas 30 personas, además al día siguiente tienes un torneo. ¿Cómo te organizas? ¿De dónde sacas el tiempo? ¿Cuál es? Pues de donde puedo, básicamente, ese sería la respuesta rápida, ¿no? Sí que es cierto que este tipo de cosas, pues, consumen bastante tiempo, ¿no? Es algo que, bueno, tienes que aprender a llevarlo lo mejor que puedas, porque sí que es cierto que a veces se te puede juntar todo mucho, ¿no? Porque además, en la parte esta de los videojuegos, ¿no? En el tema de los esports, que lo llamamos nosotros, los deportes electrónicos, muchas veces los eventos, por así decirlo, vienen todos juntos, ¿no? A veces te puedes pasar 2 o 3 meses sin ir a ningún lado y luego en 2 fines de semana o en un fin de semana tener varios eventos a la vez. Es algo que suele ocurrir bastante por el tema de fechas y tal, y simplemente la cosa es organización, o sea, tener una buena organización. Yo tengo una agenda donde me la apunto absolutamente todo. Digo, a ver, pues tal día, de tal hora, estudiaré tal asignatura. Luego grabaré vídeo. Luego es muy importante organizarte, porque si no, se te puede ir de las manos muy, muy rápido. Y eso sí que, o sea, sí que es algo que primero te genera mucho estrés si se te va de las manos, porque a veces, pues, simplemente es que no sabes qué hacer, y aparte de generarte estrés, pues es algo que puede tener repercusión pues en tu rendimiento académico, ¿no? Por ejemplo, así que es importante siempre estar bien organizado. ¿Y tus padres cómo lo ven que tengas tantos jaleos? ¿O ya están acostumbrados a, dicen, bueno, ya hemos visto que sabe organizarse y tal, ya están más tranquilos? Sí, a ver, mis padres me dejan bastante ir un poco a mi rollo, ¿no? Por lo tanto, muchas veces incluso ellos tampoco no saben muy bien lo que estoy haciendo, lo que estoy preparando en un momento concreto. Simplemente me dejan hacer lo mío y ya está. Yo, bueno, ya tengo 19 años, ¿no? Ya soy mayor de edad y tengo una vida bastante independiente con respecto a ellos. Pero sí que es cierto que muchas veces se interesan, ¿no? Por ejemplo, pues cuando voy a un evento me preguntan, ostras, y a este evento, pues, ¿qué vas a hacer? O ¿cuánto tiempo vas a estar fuera y tal? Porque evidentemente, pues, son mis padres y se preocupan mucho por mí, ¿no? Esta última carta te ha salvado la partida, ¿eh? Pues la verdad es que sí, si no la robo, fíjate, tenías suficiente daño. He estado aquí aguantando, digo, vaya, lo voy a limpiar en un turno y más humillado con la última carta, qué barbaridad. Bueno, y tienes muy claras tus preferencias, ¿no? Estamos viendo muy claro que te preocupas mucho en el tema de la organización, de los estudios y tal. Me imagino que más de una vez te habrán dicho lo típico, ¿no? De por qué no te dedicas. Es la última partida, ¿vale? Ya, la última partida y Perfecto. esta, a ver si es rapidita, que ya quedan 3 o 4 preguntas. ¿Cuántas veces te han dicho si no te has planteado el ganarte la vida como creador de contenido o como jugador profesional? Porque además, como llevas desde el principio en Hearthstone, eres conocido en la comunidad, tienes unos seguidores y tal. Alguna vez te habrá salido este tema, ¿no? Sí, evidentemente mucha gente me lo ha comentado, incluso yo mismo muchas veces lo he pensado, ¿no? He pensado, ostras, es posible que me pudiera ganar la vida con esto. Básicamente, los motivos por los que no lo he hecho, por los que he decidido, pues, mantener mis estudios intactos y tal, básicamente han sido dos. El primero es por el tema de que los videojuegos, los deportes electrónicos, creo que todavía es un campo muy volátil, que en cualquier momento puedes estar arriba y al cabo de un mes estar en el pozo, ¿no? Por así decirlo. Y eso es algo que, pues evidentemente, mirando hacia el futuro, ¿no? Hacia pues una vida laboral saludable, no es algo que te entusiasme demasiado, ¿no? Porque le pasa un poco lo mismo que en los deportes de verdad, que solo el 0,0001% de los mejores jugadores realmente se pueden ganar la vida con ello. Los demás, pues hay algunos que lo intentan, pero es muy difícil conseguirlo. Y además que el segundo motivo es porque a mí personalmente la química es un campo que me gusta muchísimo, ¿no? Es un campo al que yo le quiero dedicar mi vida, ¿no? Quiero ser científico sin que quede muy cliché esto, pero es algo que, no sé, yo me veo en mis años de adultez, ¿no? Pues estando en un laboratorio preparando pues soluciones, etcétera, etcétera, y no me veo tanto pues estando delante de un ordenador jugando a un videojuego, básicamente. Es un camino difícil el que eliges, ¿eh? Por lo menos en España. ¿Tienes claro irte ya de España? Bueno, actualmente estoy aprendiendo alemán Ay, ay. para poder irme a Alemania en caso de que lo necesitara. Así que, bueno, tengo una vía de escape, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, a ver, de todas formas, ahora que dicen, que ya no sé si es cierto o no, pero dicen que la crisis está acabando, espero que un poco el sector repunte en España y no tener que irme. Pero lo tengo claro que si me tengo que ir, pues no lo voy a dudar ni un momento, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Tenerlo también muy, muy claro. Y en la parte de generar contenido, no ya como jugador profesional y tal, sino como simplemente pues jugador, o sea, creador, entretenimiento puro y duro, youtuber. Bueno, le pasa un poco lo mismo, ¿no? También es cierto que para ser un YouTube, o sea, para ganarte la vida con YouTube, has de ser muy, muy grande. O sea, has de tener de 100.000 suscriptores para arriba. Y eso es casi imposible, es muy, muy complicado, ¿no? Has de ser, pues, una persona, primero, que le dedica muchas horas a YouTube, cosa que yo no tengo tiempo, simplemente por lo que he comentado antes. Y además, yo creo que has de ser una persona con mucho carisma, ¿no? Una persona que la gente te vea y diga, ostras, esta persona, pues enseguida me gusta muchísimo, me miro todos sus vídeos. Tienes que tener verdaderos fans, ¿no? Y eso es algo complicado. Yo soy una persona que me considero a mí mismo que tengo el carisma de un ratón, básicamente, ¿no? Bueno, es muy complicado que crezcan millones de fans alrededor mío, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil. Y además, también creo que YouTube, cuando ya te vas un poco al top, ¿no? A los youtubers más importantes, hay como un ambiente muy poco saludable, ¿no? El tema de que hay muchas envidias, hay muchos vídeos de youtubers insultándose unos a los otros y tal. He visto, yo qué sé, gente, fans, que realmente llegan a límites insospechados, que van a casas de sus youtubers favoritos y tal. Y yo es que verdaderamente no quiero pasar por ese mal trago, ¿no? Y por eso, pues, prefiero un poco mantenerme al margen. Estoy contento con la comunidad que tengo hoy en día, ¿no? Porque es una comunidad, pues, muy cercana, una comunidad de gente que un poco, entre comillas, nos conocemos todos. Y la verdad es que estoy muy cómodo con ellos. ¿Y cómo viste hace un par de semanas que salió el análisis del dinero que se había movido en el sector de los videojuegos? Pues la verdad es que no. Bueno, No me fijé. pues sí, por ejemplo, el número uno estaban los dispositivos móviles. No me recuerdo las cifras, ¿vale? Creo que dispositivos móviles, los juegos en teléfonos móviles habían movido pues 90 millones, en PC 50 millones, 1.000 millones, perdón, todo 1.000 millones, en consola 20.000 millones, y el creadores de contenido, youtubers que graban vídeos de YouTube, pues habían movido 4.000 solamente. No, 4 millones, estos ya no eran miles. Y luego el tema de los eSports, no, eran miles. Y los eSports, 900 millones solamente, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que los eSports tienen mucho dinero, no sé qué, mueven mucho dinero. Y al final parece que mueven bastante menos de lo que creemos en un principio, ¿no? ¿Tú realmente crees en el sector, que hay un sector de los eSports, por así decirlo? Hombre, yo creo que con el tiempo, ¿no? Hoy en día es un sector que está creciendo, yo creo que todos los números lo indican, pero sí que es cierto que todavía tiene bastante margen de crecimiento, ¿no? Hoy en día es un sector que yo creo que mucha gente, es curioso porque mucha gente dentro del sector lo sobrevalora. Y mucha gente fuera del sector al revés, ¿no? Lo valora demasiado poco, ¿no? Por eso creo que estaría bien para la gente que está dentro del sector un poco tocar de pies con la tierra, saber que este no es el próximo fútbol, por así decirlo, porque dentro de 5 años, pues evidentemente no va a mover, yo creo que ni una quinta parte de lo que mueven deportes tan populares como el fútbol, incluso el baloncesto, pero también el hecho de que sí que es cierto que cada vez esta gente que hoy en día pues juega mucho a videojuegos, ¿no? Que son jóvenes de 20, 30 años, cada vez van a ir creciendo. Y la gente que no conoce los videojuegos, pues cada vez se va a ir haciendo más mayor. Y por lo tanto, yo creo que el público que hay con relación a los videojuegos y a los deportes electrónicos va a ir aumentando. Y eso va a hacer que cada vez la inversión aumente, ¿no? Pero yo creo que por lo menos a corto o medio plazo será muy complicado llegar al nivel de deportes tan importantes, ¿no? Como serían, pues, por ejemplo, el fútbol. A mí lo que me llamó más la atención es que los que se dedican a generar contenido para YouTube o para Twitch, que ese sector moviese 4 veces más que el propio eSport, ¿no? Es lo que a mí me hizo, bueno, por supuesto que lo que más dinero mueve sea los juegos móviles con el Clash of Clans, Clash Royale y Primos Hermanos, eso es desmesurado, el dinero, mueven más que los juegos de PC y de consola juntos, pero el poco dinero de los eSports me chocó, la verdad, yo pensaba que movería algo más de dinero. Y Pues ya está. fíjate, yo creo que, perdona que te Dime. corte, yo creo que eso se debe a que los juegos móviles y los youtubers y tal han tenido un acierto muy importante, que es que su target no es solo los jugadores de videojuegos más empedernidos, que tienen un ordenador, que se pasan pues varias horas al día jugando a videojuegos, sino que también se dirige mucho a jugadores casuales, ¿no? Pues, Sí. yo qué sé, por ejemplo, a madres y padres que tienen un móvil, como hoy en día tiene todo el mundo, y para pasar el rato de camino al trabajo en el metro, por ejemplo, pues hacen una partida de Clash Royale, que pues lo juegan muy mal, ¿no? Evidentemente, porque no tienen mucha idea, pero se entretienen mucho. Y hay gente pues que dice, pues voy a comprar esto, ¿no? Porque además es que este tipo de gente son la que más dinero tiene. Que eso Sí. es lo más importante, ¿no? Porque los jóvenes tenemos poco dinero, no vamos a engañarnos. Somos estudiantes, no Y ganamos eso demasiado. que, claro, que los chavales de 13 años, que pueden ser su mayor, ni siquiera tienen ni cuenta bancaria, ni Claro. PayPal, ni similar, claro, Claro, correcto. evidentemente. En cambio, la gente de 40, 50 años, pues son los que más dinero tienen, ¿no? Por eso yo creo que ese es un gran acierto y que quizás el mundo de los videojuegos se tendría que replantear el hecho de dirigirse solo, pues, a estos jugadores empedernidos, intentar abrirse un poco más a todo el mundo. Y ya para terminar, esto no lo tenía apuntado, pero me lo has dado, ¿no? Que luego hay mucha gente, lo que has comentado antes, ¿no? De que no es nada saludable. Hay mucha gente, no me refiero a jugadores ni nada, o sea, espectadores, ¿vale? Gente que consume contenido, que sigue a jugadores profesionales para aprender. Perdón. Y luego critica a youtubers, que son estos que comentas que solamente lo hacen por diversión, a lo mejor para entretener a los usuarios. O sea que luego están mal vistos, digamos, dentro del sector más profesional, por así, o más serio, por decirlo así, ¿no? Es un poco curioso, ¿no? Esto, gente que, no, yo grabo vídeos para entretener y luego reciben críticas de que no son buenos jugadores, por ejemplo. Hombre, yo creo que hay que respetar a todo el mundo, ¿no? Hay gente que es muy, muy competitiva, que, vamos, si sus compañeros o si un youtuber que ven no juegan al máximo con todo lo que puedan tener disponible para ganar, ya son unos casuals, ¿no? Como los llaman y no merecen la pena. A ver, yo creo que al fin y al cabo los videojuegos, ¿por qué existen? Los videojuegos existen para que la gente se divierta. Hay gente que se divierte ganando, hay gente que se divierte pues utilizando el 100% de su capacidad para intentar ganar el máximo partidas que puedan y llegar a rangos altos, ¿no? De los videojuegos y tal. Y en cambio hay gente que se divierte pues de otras maneras, ¿no? Pues simplemente pues haciendo el chorra, ¿no? Por así decirlo, en los videojuegos. Por ejemplo, en Hearthstone hay gente que se divierte pues jugando barajas que, por ejemplo, solo tienen cartas basadas en aleatoriedad, que solo son cartas aleatorias. Pues claro, esa baraja evidentemente nunca la verás en un torneo, porque no es una baraja que sea competitiva. Pero si se lo pasa bien jugándola, Evidentemente, yo creo que no hay nada que decir, ¿no? Yo, eso es algo que no entiendo en absoluto. Esa gente que insulta a otros. Bueno, a ver, en general no entiendo a la gente que insulta a youtubers, pero especialmente por este tema, youtubers que no juegan al 100%, pues igual no juegan al 100% porque, pues, quizás no son demasiado buenos a ese juego y tienen que jugar así, pues, para que la gente se divierta y tal. Pues, oye, es que tampoco no. No sé, yo creo que. El problema que tiene Internet, en general, es la anonimidad de la gente, ¿no? El hecho de que la gente sea anónima, les permite insultar sin ningún tipo de repercusión. Y, bueno, evidentemente no podemos hacer nada contra esto, ¿no? Pero simplemente yo creo que lo mejor es ignorar a estas personas y ya está. Pues perfecto, nada más. Muchas gracias, Albert. Nos vemos en un par de semanas. Tengo ganas de desvirtualizarte. Y muchas gracias por buscar este ratillo para grabar y entrevistarte. Y así, bueno, pues la gente que venga al curso, pues si tiene tiempo de escucharlo, pues que te conozca un poco más. Un saludo y hasta pronto. Perfecto, gracias a ti, adiós.